Oye, ya estamos comenzando esta edición de Metalurgia. Y bueno, allí pasaba réplica con Fear Factory, compadre. ¿Cómo les ha ido? Espero que les haya ido bien esta semana, a pesar de, como les digo, hemos tenido bastante réplica. Tuvimos una bastante fuerte grado 7,2 el otro día. Y nada. Tuvimos corte de luz día domingo, que es cuando se está grabando este programa, después de ese apagón que tuvimos. Y bueno, yo tengo que decirles que esta edición también salió bastante atrasada, porque la verdad es que yo... Llegó marzo, weón, y he tenido un montón de weas que hacer, weón. Así que les pido disculpas a la gente que está esperando Metalurgia, porque la verdad es que no me ha quedado otra más que hacer en este momento el podcast, porque no me queda más tiempo y yo ya estoy necesitando estas mini vacaciones de un mes que van a ser para Metalurgia. Metalurgia vuelve en abril, pero yo la estoy necesitando porque la verdad estoy con mucha pega. Pero bueno, de ahí se va a venir Osos, ahí va a venir el recuento de fin de temporada y todas las cuestiones que ya les he dicho. ¿Qué tenemos para hoy día? Bueno, hoy día tenemos que promocionar hartas cosas. Está tocando Overkill en nuestro país, de ahí vamos a escuchar a Overkill nuevamente. Tenemos el adelanto, mejor dicho, de lo nuevo de Exodus, Exhibit B, pero no es el disco propiamente tal, es un tema del demo de este disco. Que tenemos también por ahí lo nuevo de Theater of Tragedy. Nosotros escuchamos Theater of Tragedy la semana pasada, su disco Forever is the World. Ahora sacaron el EP que tanto anunciaron, el Adenda, que seguramente va a ser el último material que veamos de ellos. Así que vamos a escuchar eso también. Tenemos lo nuevo de Tarot, tenemos lo nuevo de Black Lodge, una banda francesa de Black Industrial, que es bastante cuática. Quizás no va a ser del gusto de toda la gente de Metalurgia, pero de ahí vamos a ir con eso. Tenemos una noticia bastante grave que comentarles acerca de la vocalista de Liz, Sandra Schlereth, pero de ahí vamos a ir con eso. Primero que nada, vamos a entrar, lo que es primero ya, vamos a ir con el emblema de cobre, nuestra sección para el metal chileno. ¿Y por qué? Porque hay una tocata este 19 de marzo a las 20 horas en el club La Suite, el llamado Bestial Conspiracy Festival 2010, Death Metal Chilean Fest número 2, muertos desde 1989, reza ahí el flyer, compadre. Se nos está presentando las siguientes bandas: Rajavana, Orategot, Unblessed, Trimegisto, Melectal, Chagas, Soul in Pain, Blizzard y Denying Nazarin, compadre. Así que eso va a estar totalmente chacal. Se iba a presentar también Timecode, pero a final de... Timecode, no sé, se bajó del cartel, pero no por eso, puta, weón, va a ser una mala tocata, weón. Nueve bandas y a un precio, weón, que se van a cagar, se los digo, weón. Bueno, esto va a ser a las 20 horas, como le dije, el 19 de marzo en el Club La Suite. La ubicación es Fanor Velasco 40, metro Los Héroes, o sea, súper central la ubicación, altura 6550 de la Alameda, entre Tucapel Jiménez y Manuel Rodríguez. Aquí hay una promoción súper buena, que ustedes pueden... la entrada el día del evento va a estar a 3.000 pesos y la preventa está a 2 lucas, que la venden en el Héctor Bar, a la media con Brasil ahí en toda la esquina, y el Negro Bar, Dardignac número 63. Cuesta 2 lucas la entrada de preventa, pero también hay otra cosa súper importante que ustedes, si envían un correo a... Santiago Metal Bar, se escribe STGO, la abreviación de Santiago, STGO, se lo repito nuevo, stgometal.bar@hotmail.com. Esa es la dirección, y ustedes mandan su nombre completo y dicen que quieren una reserva para el Bestial Conspiracy Fest, y la entrada les va a salir simplemente 1500 pesos, bueno, así que a toda raja. Pantalla, metal, barra y carne fresca, bueno, les digo que esta tocata va a estar totalmente chacal. Así que para que se vayan preparando ya, vamos a ir con una de las bandas que tocan aquí en este Bestial Conspiracy Fest 2. Espero que les guste esto. Estos son los chilenos de Trimegisto con el tema Never Christ, Always Dead. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de cobre. We'll be right back.

The Green and the Black. Eso era Overkill de su último disco Ironbound. Temazo, weón. Y todavía yo creo que me falta por lo menos un tema más que tocar de este disco, weón. Porque, bueno, si bien todos los temas son la raja de este disco Ironbound, weón, tiene éxito tras éxito, diría yo, weón. Un super discazo, el disco de Thrash de esta temporada aquí en Metalurgia. ¿Y por qué toqué Overkill? Obviamente porque está tocando ya. Si lo están escuchando día lunes, Overkill está tocando mañana, martes, compadre. En el Teatro Teletón, 16 de marzo a las 21 horas, weón. No se ha cancelado ningún recital, lo vuelvo a reiterar como lo reiteré la semana pasada. Todos los eventos se están haciendo normalmente. Y bueno, Overkill tiene dos precios de entrada. Uno a 15.000 pesos, que es lo que sería la platea general. Y el sector VIP, que serían 20 luquitas, compadre. Súper, súper barato para los estándares de los recitales ahora. Y este va a ser el recital thrash del año, weón. Que me perdonen los fanáticos de Metallica, pero yo creo que va a ser mejor que Metallica, weón. Así que eso. La venta de entradas pueden encontrarla en sistema Ticketmaster y en la Knife del Eurocentro. Sin recargo, ojo. Súper importante eso. Así que nada, puta la raja que esté tocando Overkill en nuestro país. Y vamos a entrar derechamente ya a nuestra sección donde estrenamos discos nuevos. Estoy hablando de la Fundición de Metales, pero no vamos a ir con un disco nuevo precisamente, pero sí con algo que yo creo que les va a gustar mucho. Vamos a seguir con el thrash y vamos a seguir pegado en Estados Unidos con Exodus, compadre. Porque si recuerdan, Exodus sacó hace un tiempo atrás el Atrocity Exhibition, Exhibit A. Y ahora se va a lanzar la segunda parte, Exhibit B de Human Condition. Y es lo que vamos a ir a escuchar a continuación, pero no es un tema del disco propiamente tal. Es un demo, ¿ya? Por lo que les digo, les aviso que el sonido no es de lo mejor, pero para que vayan tanteando cómo es la mano ya del disco nuevo de Exodus, que personalmente yo espero que supera lo que es el Atrocity Exhibition Exhibit A, porque la verdad que dijeron que va a ser como el disco de Thrash, así que dejar la cagada. Y no dejó tan la cagada, el disco es bueno, pero sin ser llegar a ser como lo que es el disco de Overkill, por ejemplo, que para mí está muy superior. Así que, bueno, para que vayan tanteando un poquito cómo se viene la mano de lo nuevo de Exodus, los voy a dejar aquí en la Fundición de Metales con este adelanto, como les dije, de su Exhibit B de Human Condition, y el tema se llama Hammer and Life. Esto es un nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la Fundición de Metales. We'll be right back. fin ha llegado el día del juicio. Es el recuento final. Es el fin de la temporada de Metalurgia. Se acerca el fin de la temporada y con esto un gran recuento. Acompáñame en esta edición especial de 2 horas con lo mejor desde marzo del 2009 hasta marzo del 2010. Porque la ciencia de los metales está en ti. No puedes perderte este episodio de final de temporada con los más grandes discos con bandas como Heaven and Hell, Behemoth, Perpetuum, Overkill o Charred Walls of the Damned. Ya lo sabes, si no quieres llegar como un pozo al colegio o quedar como un ignorante con tus amigos, asegúrate de escuchar este episodio donde tendremos lo mejor de lo mejor y estaremos repasando también todos los recitales importantes desde Iron Maiden, Creator, Moonspell, pasando por el regreso de Undercraft a Chile y llegando hasta Metallica. Si no escuchas este episodio, tendrás serios problemas, pues el peso del metal caerá sobre ti y lo lamentarás. Queda una semana. Oye, muy bien, entonces, bueno, como les dije, va quedando tan solo una semana para el recuento de Metalurgia, así que tienen que puro escuchar este especial de 2 horas con lo mejor de la temporada. Así que eso, oye, lo que pasaba antes de la promoción de Metalurgia era una banda holandesa llamada Himen Holocaust, que sacaron disco 2009, grindcore por supuesto, si se dieron cuenta, era un grindcore bastante, bastante perro, bastante crudo. Se llama Hot Love, el disco 2010 de Himen Holocaust, y el tema que pasaba ahí se llamaba Manaconda. Y antes, Exodus con Hammer and Life, el demo de su adelanto del disco 2010, Exhibit B de Human Condition. Oye, chiquillos, vamos a seguir escuchando aquí más música nueva aquí en la Fundición de Metales de Metalurgia. Y les tengo que mostrar una banda, como yo le había dicho, francesa, de que hacen un black industrial bastante, bastante cuático. Bueno, me recordó a las cosas más industriales que tiene Mayhem por ahí, mezclado con KMFDM y cuestiones más extrañas, pero siempre en el borde del black metal. Yo sé que a alguna gente a lo mejor le pueda chocar, sobre todo a los amantes del black metal más tradicional, le pueda chocar en lo que vamos a ir a escuchar a continuación, una banda llamada Black Lodge, que sacaron un disco llamado The Time 2010, por supuesto, y vamos a ir a escucharlo porque yo creo que hay que darle una vuelta. La verdad es que no un disco, a mí me gusta el black bastante tradicional, yo creo que mucha gente se debe haber dado cuenta, pero que salga una banda así de black metal industrial, por llamarlo de alguna forma, es digno de escucharle, por lo menos pegarle una oreja alguna vez. Así que nada, vamos a ir con eso inmediatamente y espero que le guste. Bueno, y si no le gusta, no importa, ¿cachai? Pero por lo menos para que sean un poquito abiertos de mente y vayan ahí ablandando la oreja. Espero que les guste. Esto es Black Lodge con el tema de su disco 2010 Time, el tema Saturn. Yeah. voices in the mirror suit, a hazy image in a sea of noise. Formations fixed and dimming, shapes slowly shifting into a metal model display. Amigos, era lo nuevo de Theater of Tragedy con The Breaking de su Adienda EP, EP o como quieran llamarlo. Yo sé que Theater of Tragedy sonó la semana pasada con su tema Forever is a World, tema que da nombre al disco, pero la verdad es que tenía que tocarlo porque salió justo este EP y justo que vienen ahora, ¿cierto? Probablemente el último material que veamos de Theater of Tragedy, este EP Adienda. Bueno, ¿qué le puedo decir? Es una compilación de algunos temas, versiones remix y cosas así de parte de su trabajo, su último trabajo, Forever is the World. Pero el tema que sonaba ahí, The Breaking, es un tema nuevo. Y bueno, el título, el nombre del tema lo dice explícitamente El Quiebre. Ya, o sea, estamos hablando que la banda se va a disolver y todo esto. Y bueno, Theater of Tragedy está viniendo a nuestro país ya en el próximo 24 de junio en el Club Pack. perdón, en el Club Cadillac. Todavía no hay información acerca del precio de la entrada, todavía no hay información acerca de dónde se van a estar vendiendo, ni la hora, pero por lo menos ya está confirmado el recinto. Y puta, ojalá que se haga este recital y que bueno, o sea, el Club Cadillac demostró ser un lugar apropiado para este tipo de eventos, como lo que fue Haggard el pasado 18 de diciembre. Bueno, fue un muy buen recital y sonó muy bien. Y tú, ahí te das cuenta que la cuestión no pasa por el local, sino que por los ingenieros de sonido. Creo que ya lo he dicho más de alguna vez aquí en Metalurgia. Así que todo bien. No destaqué a Fear of Tragedy como lo hice la semana pasada en las Divas de Acero, porque la idea es destacar a esta banda que termina su carrera en general. Recordemos que también fue parte de acá de Theater of Tragedy, Liv Kristine, actual Liv's Eyes. Y bueno, ¿qué se puede decir? Bueno, la verdad es que ellos ahora sacaron este material Adenda, que viene siguiendo los pasos de Forever is the World, un disco que recoge mucho de su carrera antigua, de la época de la Aegis. Inclusive un poquito más atrás del Velvet Darkness Day Fear, qué sé yo. Así que nada, bueno, esperando este super recital. Bueno, y ahí cuando empiece la cuarta ya temporada de Metalurgia, voy a obviamente estar dando información acerca de este recital. Vamos a seguir escuchando discos nuevos, que me parece bastante, bastante bueno, porque la semana pasada pues, no tuvimos discos nuevos. Vamos a ir a escuchar lo nuevo de una banda que a mí me gusta mucho. Estoy hablando de Tarot. La banda de Marco Jeetala y Zachary Jeetala, los hermanos inmortales, diría yo, del heavy metal finés. Bueno, llevan de mitad de los 80 tiene carrera esta banda y siguen sacando material, cosa que me parece súper bien. Y por eso sacaron este disco 2010, Gravity of Light, que está la raja. Tengo que decírselo, está muy, muy bueno, weón. Así que vamos a seguir escuchando aquí material de Tarot y nada, weón. Espero que les guste esto. Esto es de su disco Gravity of Light, el tema Pilot of All Dreams. Mother! Cuando la belleza se vuelve metal y las mujeres toman los instrumentos, entonces escuchas a las Brujas de Acero. La diva de acero era Elise con el tema Twinkling Shadow. ¿Por qué Elise es la diva de acero esta semana precisamente? Porque, bueno, no todo pueden ser buenas noticias. Como le dije, bueno, quise destacar Tears of Tragedy en la fundición de metales como banda, pero lo que pasa en concreto con Elise y su vocalista, que es Sandra Schlereth, le voy a decir así: la mina tiene cáncer, weón. Para los que conocen la historia de Elise, a Elise ya se le murió una vocalista, Sabine Dunster. 2006 se murió Sabine. Se murió porque le dio un derrame cerebral y cagó en medio del ensayo. Yo he contado la historia de Metalurgia y la conté cuando estaba en el Rock Tracks incluso. Y tocamos Elise para despedir a esta mina, yo me acuerdo, ¿sabes? Y ahora Sandra, que es la vocalista nueva, le dio cáncer, weón. A una glándula, según lo que yo tengo entendido. Una glándula o... Sí, una cuestión así fue. Según la información que hay, ustedes dirán, la banda está maldita. Bueno, lo que pasa, que Sandra ya le había dado este cáncer antes de entrar a Elise, y estuvo con quimioterapia. Y ahora la mujer estaba cantando, bueno, y los doctores le dijeron que ese tipo de cáncer podía volver. Y resulta que le volvió ahora, ¿cachai? Estando en el ISU, ¿verdad? Qué lata que le pase esto a esta mujer y que seguramente a lo mejor por quimioterapia va a tener que volver a suspender sus actividades en las bandas en las que está, porque creo que está en alguna banda más de Elise, no estoy 100% seguro, pero lo importante es que aquí su proyecto principal, que es Elise, seguramente va a tener que ser pospuesto, weón. Y que lata por esta mujer, y que lata por la banda, en el sentido son yetas los weones, porque se les muere una vocalista y hay otra, que la vocalista nueva está en peligro, también puede estar en un peligro cercano a la muerte. Así que lata, bueno, y fuerza para ella, ¿cachai? Bueno, hay otra gente que está en la misma situación como Dio. Vamos a despedir el programa con la sección que nos falta, que es la restauración de metales, pero no sin antes recordarles que tenemos un correo, metalurgia93@yahoo.cl. Ahí ustedes pueden escribirme, mandarme sus consultas, sugerencias, lo que ustedes deseen. Todo ahí, esa casilla, como les dije, metalurgia93@yahoo.cl. Ya, vamos a irnos y vamos a dejar de hablar tanto para que disfruten el último tema de esta semana. Y nos vemos la próxima semana, como les dije, en el especial de dos horas de recuento de la temporada de Metalurgia. Espero les guste esto y, bueno, un clásico. Este es un cover hecho de que hizo Judas Priest hace bastante tiempo, de una mujer que yo estaba escuchando en el último momento, Joan Baez. Me ha sorprendido bastante esta mujer. Joan Baez tiene hasta un cover de Violeta Parra, que Gracias a la Vida, la canción más famosa de ella. Me impresionó bastante. Denle por ahí una vuelta a la gente que gusta del folclore chileno, porque esta mujer, weón, es bastante impresionante, ¿no? Por algo Judas Priest le hizo este cover. Espero que nos escuchemos la próxima semana, sin tanta réplica, sin tantos cortes de luz, y disfruten esto. Esto es Diamond and Rust. ¡Chao! Aquellos temas viejos y oxidados por el tiempo cobran nueva vida acá, en la restauración de metales. Just that the